Nemar, recordemos, hablando al oído con nuestra gente, que no hay tiranía en el mundo que no se haya alimentado con la propaganda. La propaganda es el primer vehículo para establecer las tiranías. La propaganda. Recuerden lo que fue el fascismo, un gran espectáculo de propaganda con ese propagandista feroz que fue Benito Mussolini. Recuerdan lo que fue el nazismo, propaganda, propaganda que destruyó las bases de uno de los pueblos más desarrollados moralmente, espiritualmente de la tierra, el pueblo alemán. La propaganda acaba con todo. Es el secreto de la lucha con RTVC, ¿no? Que quieren hacer mucha propaganda. De RTVC, que pasó de ser el sistema de medios públicos donde se informaba absolutamente todo lo que ocurría en Colombia, a informar solamente las bondades y las cosas buenas que tiene el gobierno de Gustavo Petro, y cuando no, a atacar a la oposición de cualquier manera. De cualquier manera es de cualquier manera. Y como usted lo dice, doctor Fernando, las tiranías se han servido de los medios de comunicación para primero buscar el control de los medios, ¿no? Para que sean ellos los únicos que tienen el acceso a las redes sociales, a los periódicos, a la radio, a la televisión. Y es que recuerde usted, RTVC, que tiene emisoras en todo el país, que administra las emisoras de las FARC, la emisora de La Paz, que hay unas, hoy en Colombia debe haber unas 14 o 15 emisoras de esas funcionando. Le tendré el dato, si lo puedo, más tarde o mañana, de las emisoras que llamaron las emisoras de paz. Tiene control también de un periódico que es el que saca mensualmente el gobierno de Gustavo Petro, nos cuesta un dineral, donde Petro hace alarde de lo bien que va su gobierno. Y por supuesto, pues controla las redes sociales a través de una cantidad de influencers o de, sí, se puede decir influencers, de tuiteros y de gente que está en Instagram y que está en TikTok y que no vive nada de este país y que no lo conoce y que no entiende nada ni nada de nada. Simplemente transmiten lo positivo que está haciendo el régimen de Gustavo Petro. Y por supuesto, y no menos importante, doctor Fernando, primero, control de los medios de comunicación. Y segundo, la glorificación del líder, ¿no? Mire usted que toda la propaganda que sale a través de RTVC tiene como único fin mostrar a Gustavo Petro como si fuera el líder que salvó a Colombia de la extinción humana. Tal cual. Y obviamente, después usted ve y el enemigo es el mismo en RTVC y en los tuiteros que están al servicio de Gustavo Petro. Ojo, muchos de ellos, doctor Fernando. Muchos de estos, sin profesión ninguna, sin formación ninguna, hoy tienen contratos con el Estado colombiano en RTVC, porque allá los recibieron. Ay, María, pues la propaganda de Mussolini y la propaganda de Hitler, pero ¿por qué se nos olvida? Y la propaganda de Chávez. Claro. A cómo le fue a los medios de comunicación con Chávez y cómo les va con Maduro. Pues que no hay medios libres de comunicación en Venezuela. No los hay. Pero además, doctor Fernando, mire, súmele algo que hace parte de esa estrategia de la propaganda en los sistemas totalitarios. También buscan a través de la propaganda, de los canales oficiales, como lo hiciera el fascismo, ¿no? El nazismo, reescribir la historia. Y es lo que tenemos. Hoy, con absoluta tranquilidad, hemos visto cuántas veces a Holman Morris sentado con los terroristas de las FARC, haciendo reportajes extensos, dándole vitrina para que los tipos digan lo que les parezca. ¿Cuántas veces hemos visto y escuchado al presidente de la República referirse al M-19 como si se tratara de un grupo de buenos muchachos que quisieron hacer justicia, cuando fueron un grupo de asesinos en los que él estaba metido porque hacía parte de la de esa estructura armada? Eso es lo que se está siguiendo. O sea, el manual existe. El manual existe, no hay que ir muy lejos, pero es lo que está pasando, doctor Fernando. Y por supuesto, la propaganda de miedo. Esto que están diciendo, oiga, o se acaban las EPS o la gente se muere porque no tiene salud, aunque en la realidad es a la inversa, ellos lo están vendiendo de una manera distinta, ¿no? Ellos dicen, o aprobamos la reforma de la salud y acabamos este modelo de EPS, o los colombianos se van a quedar sin un médico. Todo a la inversa, cuando lo que nos está ocurriendo es que Ellos están acabando las EPS y estamos sufriendo las consecuencias Claro. de una situación de salud insostenible. Y nos cuentan lo que fue Barrio Adentro y nos cuentan lo que fue el doctor Pastillita, como lo llamaban en Venezuela, el desastre de la salud en Venezuela. Acabaron los grandes hospitales, acabaron con todo y ahí está el resultado y por eso la gente se va de Venezuela. Es que la gente no se va de Venezuela porque quiere hacer turismo, se va de Venezuela porque perdieron el país. Y aquí estamos viendo un aumento importante del éxodo de colombianos al exterior, de mar. Muchos colombianos han decidido, doctor Fernando, salir del país en la Y medida en que... muchos colombianos importantes. Se dice que ha aumentado el valor del alquiler de bienes inmuebles y no solamente para arrendamiento, no solo para alquiler, sino también la compraventa de inmuebles en Madrid, España. ¿Eso qué son? Colombianos que se van, ¿no? Colombianos que se han ido del país, entre 2010 y 2022 salieron más de 2 millones de colombianos a vivir en otro país. De acuerdo con datos, doctor Fernando, de la Cancillería, hay 4,7 millones de colombianos viviendo en el exterior. La preferencia es Estados Unidos, seguramente por lo cercano, y segundo, porque el sur de los Estados Unidos prácticamente hoy en día habla español en su totalidad. 3 de cada 10 terminan en Estados Unidos. Y uno de cada 10 termina en España, que se ha vuelto el destino predilecto de muchos de los colombianos que salen de nuestro país. Y la razón fundamental es el miedo que tienen a un país que sea inviable o que se convierta como una Venezuela. Recuerde usted que este tema de lo que niegan los expertos amigos de Gustavo Petro, el castrochavismo, se negó todo el tiempo, pero es una realidad. Claro, hoy estar a puertas de racionamiento de agua, doctor Fernando, y de energía, no nos hace pensar una cosa distinta. Estamos en una situación muy compleja, pero tranquilo. Si usted quiere estar más tranquilo, vea RTVC y ahí usted va a estar feliz porque seguramente no va a encontrar presa mala. Todo es perfecto. Parece que viviéramos en Suiza. Bueno, y a propósito, hoy empieza ya el racionamiento de agua en forma y en grande. Se venía presentando en muchos lugares de Colombia, pero lugarcitos por allá perdidos donde la gente protestaba porque le llegaba el agua muy poca o muy tarde y no pasaba nada. Pero ya es en la capital, ya es en Bogotá. La situación es crítica además. ¿Qué supimos de lluvias en este fin de semana en Colombia? Y Por lo especial. menos en Bogotá, doctor Fernando, en el área de la sabana de Cundinamarca y de Bogotá, no hubo lluvias importantes, no por lo menos al nivel que tuvimos una vez terminada la Semana Santa, a principios de la semana anterior. Eso lo sabemos todos los que estamos por acá, pero en las cabeceras. ¿Qué está pasando en los sitios de donde se nutren los grandes embalses, en San Rafael, en Chingaza? ¿Qué está pasando? No hay reporte, doctor Fernando, de por lo menos de lluvia, no lo hubo, estuvimos muy pendientes de eso, y pues es que nos está haciendo falta el agua a todos. Lo cierto es que Carlos Fernando Galán estuvo reunido anoche con los alcaldes de los municipios cercanos del área metropolitana de Bogotá, con los que conversó de la situación de lo que será el racionamiento. Y efectivamente, doctor Fernando, se confirma que no hay ninguna otra posibilidad distinta a la de iniciar un racionamiento este lunes 8 de abril por sectores, a la medida en que el nivel de los embalses está muy bajo. Por ahora se dividió en 10 zonas el racionamiento. El día que toque la restricción, si usted está en esta zona del país, prepárese porque se quedará sin agua por lo menos por un espacio de 12 horas. Y el racionamiento también tendrá como característica que usted tendrá que dejar de consumir o no tendrá agua durante 3 días al mes, esperando pues que mayo sea diferente, doctor Fernando, a nivel de nivel Y la epidemiológico. gente se pregunta qué pasa con los colegios, qué pasa con los hospitales, qué pasa con los cuarteles, qué pasa con los sitios donde hay gran concentración de gente, si no hay agua. ¿No? ¿Se imagina Pues, usted? sí, claro. Ah, bueno, Es muy que no bien. puede haber clase si hay racionamiento. Muy bien. Y el ministro de Salud ahora ante la Corte Constitucional admite el problema con la UPC, es que no alcanza la plata. Eso es sencillamente, es tan fácil como eso. Ya, pero intervienen a Sanitas y entonces intervienen a la nueva EPS y entonces Compensar se tiene que entregar. Tenía un excelente sistema de salud Compensar, lo tiene todavía, pero pues todo eso está fallando porque no alcanza la plata, no alcanza el dinero. Es así de sencillo, ¿no? Y lo dijo Aldo Cadena, que fue a administrar la EPS que Gustavo Petro tiene destinada para convertirse en la única en el país. Y Aldo Cadena se lo dijo el gobierno, no alcanza el dinero, la UPS es muy baja. Recuerde usted, estaban pidiendo el 16% y el gobierno le dio el 12% de la unidad de pago por capitación. El ministro de Salud ha estado, por supuesto, en el ojo de todos los colombianos, porque desde la Corte Constitucional admitió efectivamente en esa sesión técnica sobre el sistema de salud que era deficiente el pago por capitación que en este momento le entrega el gobierno. Pero tampoco Deficitario, no deficiente, sino deficitario. dijo nada que vaya a revertir la situación, doctor Fernando, porque el gobierno Petro está empeñado en que debe ser así. Y es que la idea es que se acaben las EPS, eso sí. No tengamos la menor duda. Escuchemos cómo le fue al señor ministro ante la Honorable Corte Constitucional. Hay necesidad, yo estoy totalmente de acuerdo que se revise la OPC, pero por eso nosotros pretendíamos, no voy a entrar allá a que no existan UPCs de subsidiado ni de contributivo y que miremos en detalle qué es lo que estamos haciendo. Porque ya hoy, por ejemplo, solamente las enfermedades crónicas de alto costo, las huérfanas, hoy solamente se están llevando más de casi el 20% de los recursos. O sea, suman cerca de un 15 o más por ciento. A pesar de que el esfuerzo que ha hecho este gobierno, 29% de crecimiento del presupuesto del Ministerio de Salud, casi todo transferido al pago de la UPC. Cuando usted mira el presupuesto del ministerio, usted ve que el 95% de los recursos, inclusive más, son trasladados directamente a cubrir la UPC y creció en un 29%. Hoy está creciendo. Claro, pero es insuficiente, que es lo que han dicho las EPS, el doctor Fernando, y no solamente eso, sino que el ministro y el gobierno Petro están desconociendo de plano que parte de esta crisis se veía venir una vez el COVID-19 terminara. Y es que muchos de los pacientes en Colombia no se hicieron cirugía, no se hicieron tratamiento por miedo al COVID, porque tenían enfermedades complejas y temían por su vida. Después de COVID-19, de normalizarse la situación, pues la avalancha de solicitudes de cirugía, de medicamentos, de tratamientos fue enorme y el Estado no se preparó para esa contingencia. Eso llevó, por supuesto, a que haya incumplimiento por parte de las EPS, como es apenas natural, y que estemos en una situación donde decidieron definitivamente eliminar las EPS. Pero nos quedaba el consuelo de pensar qué iba a pasar con Compensar. Y pues Y no vea pasó usted. nada diferente, dice el ministro, quédense. Y dice Compensar, no nos vamos a quedar porque llevamos un año de unas pérdidas enormes y este año se proyecta con pérdidas iguales o superiores a las del año pasado. Entonces, mejor nos liquidamos, dejamos de prestar el servicio y ustedes vean qué es lo que van a hacer. Pero el gobierno ya le está diciendo, no, no queremos que ustedes hagan eso, hay que resistir. Hay que resistir, claro, hay que resistir. ¿Con qué? ¿Con qué dinero? Bueno, en La Guajira se quedaron sin agua. ¿Usted recuerda todo ese escándalo que hizo Gustavo Petro en La Guajira? Claro, Y enero. compraron los cuatro tanques y bueno, escándalo y escándalo y escándalo y el carbón es maldito y hay que hacer una Guajira distinta. Ahí está la gente, sin carbón. Pero sin carbón porque Petro lo persigue, ¿no? Pero sin agua. No tienen agua para beber en La Guajira. Los carrotanques quedaron definitivamente varados. Eso no funciona, porque un carrotanque no funciona si no tiene agua que le suministren. Y no hay agua, no hay agua en La Guajira. Es así de sencillo, así de sencillo. Lo que sí hay es un robo de plata enorme, doctor Fernando, con sobrecostos, que sale hoy el gobierno de Gustavo Petro a presentarle al país, porque pues habrá que decirlo, el nuevo director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, el director, ha salido en medios de comunicación, se ha grabado, ha puesto Twitter, ha grabado videos en todas las redes sociales hablando de la corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, como si la corrupción no fuera resultado de esa misma administración, ¿no? De la de Gustavo Petro. Entonces, hoy lo que tenemos es que ni siquiera el 1% del departamento de La Guajira tiene acceso a agua potable. Ni siquiera el 1%. ¡Qué horror! Qué horror. Y que las promesas de Gustavo Petro del mes de enero, cuando dijo es que esto tiene que ir ya a una situación especial para poder atender a La Guajira, y entonces recuerda usted decretos de emergencia y compra de carro tanques. Pues muy bien, los carro tanques están parqueados, doctor Fernando, porque no lograron conseguir la póliza para poderlos mover. No tienen póliza. Los pocos que sí la tienen se movían, pero al ir al desierto se enterraron y tuvieron, en alguno de los casos, que desocupar el carro tanque para poderlo sacar del arenero en el que se metió. No hay nada. Todo fue un espectáculo y los guajiros dicen, ¿para cuándo el agua? Pues muy bien, llegó el fenómeno, esperemos, de La Niña, y lo tendrán que resolver a punta de lluvia si es que les llega la lluvia allí. Si es que llega la lluvia, estamos en abril aguas mil, pero parece que no llueve lo suficiente, ni siquiera aproximadamente lo que debiera llover. Pero eso era previsible, eso se veía venir. Un buen gobierno es el que se anticipa a los acontecimientos, no el que se deja atropellar por los acontecimientos. Este gobierno se dejó atropellar por unas realidades a las que se pudo anticipar. Tuvimos que haber usado muchísimo más las termoeléctricas hasta donde fuera posible para defender el agua. El agua no tiene reemplazo, no tiene sustituto. El agua. Y estamos sin agua. De manera que prepárese aquí en Bogotá, queridos amigos, para cuando no le llegue el agua y no se pueda bañar y no se pueda lavar las manos y no pueda cocinar. Porque eso ya llega. El momento. Es que, no, ya llega, no, ya llegó. Ya llegó, hoy ya llegó. De abril. Pero es que, doctor Fernando, sin agua, lo siguiente será sin energía, porque, es apenas lógico, ¿no? Los embalses que nutren de agua el sistema están por debajo del 16%, lo decía anoche el alcalde Carlos Fernando Galán, y por supuesto las termo están ahí en veremos, el gobierno sigue vendiendo la energía a Ecuador. No tenemos capacidad para producir energía suficiente a la demanda que tenemos hoy en Colombia, y el gobierno pues no hace nada. Gustavo Petro el fin de semana estuvo tuiteando y respondiéndole a todos sus contradictores políticos. Se agarró con Alejandro Gaviria por el tema de la salud, se burló de las candidatas de derecha, que lo trae la encuesta Guarumo, dice que en Colombia el país está listo para recibir la primera mujer presidente. De hecho, le preguntan a los colombianos, ¿cree usted que Colombia está preparada para tener una mujer como presidente en el año 2026? Respondieron de la siguiente manera, sí, 72,5%, no, 21,1%, no sabe, no responde, 6,4%. Y entonces dice Petro que él estaría en medio de la burla, en el tono burlesco que utiliza en su Twitter, que él estaría muy listo para ver ese espectáculo de las candidatas Vicky Dávila, Claudia López y María Fernanda Cabal como candidatas a la presidencia. Vicky Dávila, Claudia López y María Fernanda Cabal. Y María Fernanda Cabal. De manera que ahora dice que dice Gustavo Petro que Claudia López es de derecha. Ah, caramba. No, es que este tipo de amarillo a veces. Le voy a leer exactamente el trino de este señor hace unas horas, doctor Fernando, burlándose de las mujeres. ¿Este señor qué necesidad tiene de burlarse de nadie? Hombre, todo el mundo tiene derecho a opinar, a querer, a pensar. Escribió Gustavo, es que no lo leo porque ustedes no entenderán el tono de lo que escribió Gustavo Petro. Permítame aquí que por favor compartí en pantalla para que la audiencia vea el trino de Gustavo Petro hace unas horas. Aquí está. Ja, ja, ja. Pago por ver la contienda de derechas entre Vicky Cabal y Claudia López. Vea, pues. Claudia López de derechas. Muy bien. No importa. Lo que importa es que no tenemos gobierno. Lo que importa es que estamos en racionamiento de agua. Lo que importa es que no nos anticipamos a los acontecimientos. La situación de inseguridad en el país es atroz. En Bogotá ya la gente está protestando porque no resiste la extorsión. Lo de Barranquilla es dramático. En muchos lugares del país, el problema de la extorsión, y la extorsión se hace desde las cárceles, y entonces las cárceles son un desastre. No tenemos gobierno, no tenemos anticipo de los acontecimientos, no tenemos manejo de las situaciones. Pero no porque no puedan o no quieran, sino porque simplemente no les importa el tema. Lo de el viernes fue dramático, se bloqueó la calle 13 que comunica Mosquera, Funza con Bogotá, y lo hacían los comerciantes desesperados, exigiéndole a Carlos Fernando Galán que actúe porque no resisten más la extorsión en la capital del país, sobre todo en la zona de los frigoríficos. Ellos dicen que todos están extorsionados. Y lo peor de esto, doctor Fernando, es que en lugares como Kennedy, por ejemplo, ya han matado a comerciantes por no pagar la extorsión. Y entonces ellos dicen, no nos vamos a, o pagamos con la vida y no queremos más esto, hagan algo. Pues ahí logró superarse después de casi 12 horas de trancón, se logró superar la situación. La autoridad distrital habló con los comerciantes, pero doctor Fernando, temas efectivos que ayuden para que esto no ocurra en Bogotá, pues no los hay. Y no los hay en todo el país, donde la guerrilla de las FARC ha tomado la delantera y los ataques en contra de la ciudadanía en el departamento del Cauca han sido violentos. Fin de semana muy violento, donde perdieron la vida Cristian Camilo Flores Soto, soldado profesional, y Joiner José Bonivento Epiayú. Asesinados por los terroristas de las FARC, los que están comandados por ese que dijo Gustavo Petro, tráiganmelo vivo, que es Iván Mordisco. Tráiganmelo vivo. Ave María, tráiganmelo. Bueno, de manera que la situación es esa y eso se refleja en las encuestas. En las encuestas parecen muy coincidentes las unas con las otras. 60 y tantos% está en contra de Petro. Y quisieran que Petro se fuera, ¿no? Fuera Petro, fuera Petro. La El última es la de metal Guarumo. contra Petro es absoluto. El 61,9% de los colombianos califica de mala o pésima la gestión de Gustavo Petro. El 38% valora como buena o excelente, porque trae esas dos variables la encuesta. Le va muy mal a Francia Márquez y, por supuesto, en los hechos, doctor Fernando, que es lo que más aterra a los colombianos, está la situación de la salud, es lo primero. Lo segundo, la seguridad. Lo tercero, el costo de vida. Lo cuarto, la corrupción. Lo quinto, la falta de empleo. Y lo sexto, los grupos armados. Muy bien, eso Ah, le pues es. preguntaron a los colombianos si estaban de acuerdo con una asamblea constituyente, doctor Fernando. Ahora que Petro no pierde oportunidad para organizar su asamblea constituyente, el 62,2% de los ciudadanos dijeron que no están de acuerdo con la asamblea constituyente. Solamente el 20% dijo que sí, que es más o menos el nivel de popularidad que tiene Gustavo Pero Petro. Petro no escucha, y esto está lleno de arrepentidos como los chicos de los aterciopelados. Que hasta canción le hicieron a Gustavo Petro y a Andrea Echeverri, la cosa maravillosa que era Gustavo Petro, pues ya están arrepentidos y entonces de harto vale el arrepentimiento casi 2 años después. En agosto todavía falta un trecho para agosto, ¿no? Nos falta para completar el segundo año de este gobierno que tiene despedazado el país. Vale la pena, doctor Fernando, que rápidamente, es muy corto. ¿Qué dijeron a Terciopelados en la entrevista que le hicieron este fin de semana? Escuchemos y veamos qué fue lo que respondieron frente a su apoyo a Petro. Se arrepienten de haberse ligado con un político, podrían haberse quedado de una forma más independiente. Pero no nos ligamos tampoco, fue que Pero tocamos por ahí. no cantaron un tema con él. Sí. Ya. Yo hasta bailé con la esposa. Okay. Pero igual bueno, por eso nosotros, quizás o sea, la pregunta es nosotros. si se arrepienten de eso. No de la cuestión personal, sino de apoyar una causa de la que ustedes en este momento no sé si lo comparten completamente o no. Yo estoy como muy triste. ¿Ah, sí? Triste, sí, porque como que al final como que todos se parecen, ¿sabes? Entonces uno pone su corazón en que todo va a cambiar, en que alguien da un discurso sobre el amor y uno dice, por fin hay algo que resuena con lo que yo siento. Y pues al final, como dice Héctor Vicente, es como que todo el sistema está ya tan viciado que pues que es lo mismo, un poco. Es lo Pero mismo. bueno, ya el daño está hecho. Todo es lo mismo. El daño está hecho. Es como ver a Pero Alejandro Gaviria, hay, claro. Carlos ¿cómo se llama? Ah, no, a Rudolf Holmes criticando todos los días a Gustavo Petro, pero ¿ya para qué? Bueno, ¿para qué? Para tratar de defender lo que nos queda. Nos queda país, defendamos lo que nos quede de país. Y así, queridos amigos, nos despedimos hasta mañana a las 6:00 a.m. cuando estaremos de regreso, Dios mediante.